amiga dijo un día a una cigarra al pasar: déjate de tanto canto, que la vida no es cantar. Y la cigarra le dijo: tus palabras Radio Acupé, la mejor música para usted. She's got it.

acaba, acaba, acábalo. Vengo, vengo, vengo de cana. Vengo, vengo, vengo de sol. Tengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo y sabor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Then Just shake it, baby. Amor mío, domingo es el día del gringo. So let me be your flamingo, so we can mingle. We start to kiss, you know what comes next. Chiquita bonita. That's right. Check it out. Chiquita bonita, come with me. You know that you mean the world to me, baby. Keep it coming, yo. You know you got it going on. That's right. Yeah. Shake that booty. Yes, shake it, baby. Chiquita bonita. That's right. Chiquita bonita. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Everybody. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.